gordito que la quiero más que a mi vida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño mi chiquito de oro. Le gusta que la bese y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi chiquito de oro. Ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi lindo tesoro. Más que a mi vida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño mi piquito de oro. Le gusta que la bese y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi lindo tesoro. Vida, pa' que la quiero si estoy sin ti.